mira cómo luces la pollera. Pa' moverlo, pa' moverlo. Mira María Jimena cómo luces la pollera. Pa' moverlo, pa' moverlo. No tienes problema, no tienes dolor, bailando la pasa mejor. Ella solo quiere su cuerpo mover. No tiene novio, no quiere tener. Dale que va, María Jimena. Como luce la pollera, como luce la pollera. Dale que va, María Jimena. Como luce la pollera, como luce la pollera. Que te viene tu pollera, María Jimena. Como luce la pollera. Pa' moverlo, pa' moverlo. Mira María Jimena como luces la pollera. Pa' moverlo, pa' moverlo. Dale que va María Jimena. Como luce la pollera, como luces la pollera. Dale que va María Jimena. Como luce la pollera, como luces la pollera. Dale que va María Jimena. Como luces la pollera, como luces la pollera. Dar como un trompo que no para de girar. Te traigo flores, no te interesan. Quieres un disco de un cuarteto nacional. Y ya cansado, te llevo al baile. Porque lo único que quieres es bailar. Lo único que quieres es bailar, bailar, bailar, bailar toda la noche. Lo único que quieres es bailar, bailar. Valorar, ya no me hace daño que llores, que tendrás que pagar.